Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, iniciando una nueva temática, una nueva conversación, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga, justamente ahora que usted está al lado de su familia, después de una ardua semana de trabajo. Bueno, el tema general es uno de estos, mis hermanos más pequeños. En realidad, la temática es servir a los demás. Vamos a considerar varias cositas durante todo este trimestre, estos meses de julio, agosto y septiembre. Vamos a ver la creación de Dios, que vamos a conversar ahora, ese modelo para un mundo mejor, el descanso que Dios crea que es un día de libertad, también la misericordia y la justicia en Salmo, el clamor de los profetas, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que terminando el trimestre vamos a conversar acerca de una comunidad de siervos. No sé el tema, yo creo que usted haga planes para seguirlo, no nuestra conversación, sino usted mismo vaya y comente y vea lo que significa esto de preocuparse, de ser fieles mayordomos de Dios, para que al que necesita, usted lo provea, para que el que lo necesite, ¿no es cierto?, tenga el recibimiento de una, de, como dijéramos, un acercamiento de aquel que Dios le ha dado más bendiciones. Oye, y creo que debemos comenzar por el principio. Recordemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabes? Estaba pensando en una oportunidad que mi hermana menor, estaba de cumpleaños. Y llegó una de las invitadas que tenía para el cumpleaños, llegó con un asunto de cerámica muy bonito, lindo, así que estaba lleno de chocolates ahí, pero la figura era algo bien delicado, bien linda. Mi hermana chica toma la figura, no sé cómo se le resbaló, ¡pah!, al suelo y se hizo mil pedazos. Imagínate la cara que puso la persona que le llevaba el regalo, ¿eh? Y ahí mismo lo rompió. Ahora, fíjate, esto me hace pensar cómo se habrá sentido Dios después de haber toda una semana haber trabajado, digamos así, entre comillas, pensando en aquellos a quienes le iba a entregar todo eso, toda la creación, algo maravilloso, pero maravilloso. Dice Dios que vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, era muy bueno. Esto es para alguien especial. Y pone ahí a Adán y Eva. Y ese regalo tan maravilloso, ellos lo echan ahora, a perder. Ahora, tomando ese mismo ejemplo, ¿no es cierto? Yo sé que hay personas que pueden reconstituir eso que se quebró con pegamento, pero nunca queda igual. Pero sabes tú que Dios ha provisto, y quizás lo digamos enseguida, una restitución, una redención que nos dejará huellas del destrozo que hizo el pecado en una creación tan perfecta. En realidad, la creación es una vislumbre de un Dios maravilloso que nos entrega, pensando allí en Génesis 1:26, fíjate, cuando dice que entonces dijo Dios, y estas frases son maravillosas, entonces dijo Dios, hagamos. El hecho de decir hagamos no es que estaba participando una sola persona, más de una persona, porque dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí fíjate, está la divinidad actuando. La divinidad actuando y dándole, como dijéramos nosotros, el perfil de ellos, a semejanza de ellos, eso lo hace. O sea, podría haber dicho, hagamos al hombre, y lo hicieron. Pero toma como modelo ellos. Entonces, eso es un gran privilegio. Alguien podrá decir, después de pasado tanto tiempo, en realidad, me parece que Dios no es así como lo vemos. Se ha desviado, en realidad. ¿Sabes? Cuando tú dices ellos, alguien podría tomar de que nosotros somos politeístas. Cuando tú dices ellos. En realidad, claro, lo que tendríamos que decir es de que la divinidad era la que estaba haciendo esto. Era la que habla aquí. Que es algo que es difícil de comprender. Sí, es difícil, pero fíjate que cuando tú examinas las expresiones que uso claro. Para el matrimonio... Exactamente, ahí dice, uno podría tener una... el matrimonio... Justamente. ¿No es cierto? Se habla en singular... En singular cuando son nosotros dos. Nosotros conocemos que es plural. Pero ahora, eso. Fíjate, perdón, otra cosa. Una de los pecados que entró, creo, primero... Fue el mismo pecado que venía desde el cielo. Recordemos que Satanás empezó con este egoísmo, empezó en él ese egoísmo, querer ser él, ocupar un lugar preeminente. Y esto mismo lo traspasa. Y fíjate, acá el Señor nos advierte, ahí en Proverbios 14:31, dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El que oprime al pobre, ¿en qué sentido? Queriendo aprovecharse precisamente de su condición. Claro, ahora, uno mirando antes del capítulo 3, lo que Génesis está contando, ve que realmente era extraordinaria la creación de Dios. Y creó a Dios al hombre, dice el 27, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego les va a dar algunas órdenes, algunas indicaciones para que ellos se comporten dentro de ese jardín. Ahora, esta creación estaba de acuerdo a la necesidad que el hombre iba a tener. Si tenía necesidad de alimento, lo tenía a su disposición en el jardín. Si tenía necesidad, ¿no es cierto?, de ser feliz, Dios le provee una esposa y los animales que lo hacían feliz. Si tenía la necesidad, ¿no es cierto?, de correr, habían lomas y así dice que era extraordinario, un jardín, ¿no es cierto?, donde no habían espinas, donde todo era hermoso, o sea, todo lo que él necesitaba. El oxígeno era perfecto para desarrollarse, Dios colocó una capa de protección entre el sol y la tierra para que no pasaran los rayos ultravioletas, ¿no es cierto?, que hacen daño a la piel, etcétera. Uno empieza ahora a analizar, todo eso fue calculado por Dios para que el ser humano fuera un hombre excelente, un hombre feliz, y crecieran y poblaran esa tierra. Ahora, dice que ellos los mandó para que trabajaran, ¿no? Así es. Estoy pensando de que Dios creó el jardín para ellos, pero luego estaba que era su hogar. Afuera estaba toda la creación para que ellos ahora fueran a trabajar. La verdad que la creación de Dios fue algo tan magnífico, tan extraordinario, que uno debería tener hasta cuidado de decir algunas cosas que no aparecen en la Biblia, pero sí que lo que Dios hizo era realmente bueno, y bueno en gran manera, como lo vamos a conversar un poquito después. Fíjate lo que dice después. Génesis, capítulo 2, verso 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Bueno, aquí nosotros tenemos que el Señor nos dice cómo fue la creación. Primeramente que Dios formó, no fue como el resto de la creación. Dios dijo y fue hecho, él mandó y existió. Aquí hubo una gran diferencia. Y que él lo formó del polvo de la tierra y luego... sopló en su nariz aliento de vida, que aquí está el espíritu que entra en el hombre. Ese espíritu es la vida misma. Fue el hombre un alma viviente. El alma es la unión del cuerpo más el espíritu, que claro. Es la vida. Bueno, es un ser humano. Es una creación perfecta. Vamos a ver dos aspectos ahora en relación a esta creación de Dios. Primero, que es un mundo creado por Dios perfecto, completo. Y en segundo lugar, vamos a echar una mirada que Dios colocó al ser humano como mayordomo, haciendo énfasis en este sentido de esta creación maravillosa. Todo el capítulo de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, también hablan de esta creación. Es una forma muy hermosa, y digo yo, siempre adaptada a nosotros para que la entendamos, porque Dios podría haber colocado palabras celestiales y nadie podría entender nada. Correcto. Pero aquí se aparece, ¿no es cierto?, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio relacionado con nuestra creación. Job lo dice, que incluso en esta creación todos los seres de otros mundos alababan a Dios, ¿no es cierto?, por esta linda creación. Fíjate, yo pienso en este mundo que el Señor creó, ¿Cómo existía el equilibrio en todo sentido? En todo sentido estaba equilibrado. Me imagino las temperaturas deben haber sido las ideales. ¿Ah? El hombre no necesitaba andar con tanto abrigo. De hecho, Adán y Eva andaban desnudos. Pero si nosotros vemos hoy día cómo el hombre ha logrado desestabilizar la naturaleza. Esto del calentamiento global es obra del hombre, no es... Bueno, no es un asunto, en realidad es obra del hombre pensando en sus propios intereses. Exactamente. Entonces, en todo sentido, hoy día hay lugares donde la gente se está muriendo de calor, hay otros donde se está muriendo de frío, hay lugares donde está con el agua al cuello, podríamos decirlo así, y hay otros donde están sufriendo una tremenda sequía. Entonces, la naturaleza está totalmente desestabilizada, desequilibrada, y eso es producto del pecado que habita en el hombre. Entonces, el hombre ha logrado hacer esto. No solamente eso, sino ha sido un mal mayordomo, en realidad, de lo que Dios ha dicho. Fíjate que Génesis capítulo 1 repite varias veces, por lo menos 6 veces, la expresión que era bueno. Incluso cuando menciona la creación, la aparición de la luz, ¿no es cierto? Dice que hay aquí que creó la luz, él con su voz dijo sea la luz y fue la luz. Uno podría decir, bueno, y el resto del universo estaba sin luz, era oscuro, Dios lo creó aquí. No, para el hombre creó la luz que le correspondía a él. Y en esa creación tú te encuentras con algunas cosas muy interesantes. Dice que Dios vio y que era bueno, y va a repetirlo seguidamente en relación a lo que eso significa, que era bueno en la creación de la luz, que era bueno en la creación de los animales, de la tierra, todo era bueno y bueno en gran manera, como lo ratifica al final. Si Dios está encontrando esas cosas buenas, imagínate cómo realmente habrá sido. Bueno, tenemos que partir de la base de que Dios es un Dios perfecto. Y nada que no sea perfecto, podríamos catalogarlo como bueno. Entonces, quiere decir de que todo lo que Dios creó, un Dios perfecto, todo lo hace perfecto. Entonces, en el principio, el mundo era perfecto. Los animales eran perfectos. El hombre era perfecto. Fíjate, en el capítulo 10, capítulo 1, versículo 10, dice, llamó Dios a lo seco tierra, o sea, aquí va a estar separando, ¿no es cierto?, para que haya tierra, haya agua, ríos, lagos, perfecto. Lo está haciendo Dios, lo separa, y vio Dios que era bueno, como que se para a mirar su creación, es maravilloso. Pero está pensando no en él. Este es un detalle muy importante, está pensando en el ser humano que va a colocar. Esto le va a gustar a él, esto va a ser agradable para él, para cuando venga aquí, ¿no es cierto?, al lago, al río, a los peces, que los sienta como suyos, como administrador, los cuide, ¿no es cierto?, y les dé la atención que necesitan esos seres que Dios ha creado. Y si tú miras el capítulo 1, sigue hablando de esta creación, ¿no es cierto? Y sigue repitiendo versículo 12, 18, 25 y el 31 termina diciendo que era perfecto, realmente maravilloso. Produjo pues la tierra hierba verde y esa hierba era agradable. Ese es el mundo completo de Dios. Pero hay algo que es interesante que dejemos claro. Toda esa creación de Dios, cuando él dijo los bendijo, versículo 28, fructificaba y multiplicaba, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear de los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, eso me indica que en realidad Dios dejó al hombre en un jardín donde él no era el dueño. De hecho, ni siquiera participó en la creación. Era el mayordomo y de allí él debía cuidar, ver que todo funcione bien, era el administrador que debía estar presente allí. La idea aquí, a veces de mayordomo, nosotros tenemos la idea de mayordomo acá, el mayordomo, tú eres un mayordomo y tienes que cuidar las cosas. Pero dime tú, cuando tú nombras a uno de tus hijos mayordomo, hay una tremenda diferencia, porque hay algo que es más allá de un empleo, podríamos decirlo así. Claro. ¿Eh? En este caso, Dios nombró mayordomo a aquellos que eran su creación, sus hijos. ¿Eh? Con mayor razón, ellos tenían que haberse afanado por hacer las cosas bien, porque el padre, de todas maneras, ellos estaban usufructuando de eso, estaban gozando, lo hizo para ellos. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Era precisamente para que ellos no olvidaran que eso no era de ellos, en el sentido de que, recordemos, ya había entrado el pecado, y con el pecado el egoísmo. ¿Ah? Ahora, nuestra respuesta a todo esto, incluso en medio de las pruebas, debería ser la gratitud, agradecimiento y entrega humilde al dador. Fíjate, nosotros que celebramos la creación y esperamos la venida del reino de Dios, deberíamos darnos cuenta de que las bellezas, las alegrías y la bondad que vemos y experimentamos en el mundo son vislumbres de lo que una vez fue en nuestro mundo y lo que será una vez más. Claro, tenemos que dejar claro que los capítulos 1 y 2 aún el pecado no ha entrado, va capítulo 3. Va, correcto. Y lo vamos a ver un poquito más. Ahora, yo quiero dejar este texto acá, dice, tomó pues Jehová, que el capítulo 2:15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa es la responsabilidad del hombre, de quienes viven, y lamentablemente pareciera que eso se ha desvirtuado en el día de hoy. Puntualmente, Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto ya es un cambio, no es un cambio que Dios lo ha provocado, sino es un cambio que tiene producto de desobedecer a Dios, la orden de Dios. Creer un engaño, creer una mentira, ¿y qué consecuencias ha traído? Lamentablemente el mundo ha sido destrozado, ha sido traspasado a ambientes tan terribles producto de esta desobediencia a Dios. Y Dios lo dijo, en todo caso. Correcto. Ahora fíjate, volviendo un poquito atrás, tenemos que, al hablar a través de la serpiente, el diablo cuestionó la integridad y la suficiencia de lo que Dios había provisto. Dios había provisto todo lo necesario, no tenía ellos no necesitaban absolutamente nada. Y eso debería haberlo tenido presente Eva cuando se puso a conversar con la serpiente. Esta le dijo que seguramente Dios estaba ocultando algo porque él no quería que fuesen como él. Él había actuado con egoísmo, en fin, no era lo que ellos pensaban. Trató de y sembró la duda en Eva. Ya ves que le dijo, si tú comes de este fruto, serás como Dios, bueno, sabiendo el bien y el mal. Ese es el engaño, lamentablemente eso produjo como resultado haber caído en una... Porque todo esto, ¿no es cierto?, trae como consecuencia la desobediencia a Dios. Y uno dirá, qué triste lo que le pasa a la mujer, porque Dios la maldice, pero resulta que el hombre también lo maldice. O sea, le dice lo que ahora van a sufrir producto de esa consecuencia. Y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, qué triste. Fíjate, debería haber obedecido primero a Dios. Perdón, yo no... Me cuesta pensar en una mal... que Dios lo maldijo. Porque dime tú, si un niño desobedece al padre, por ejemplo, un niño chico le dice, mira, no corras aquí porque te puedes caer. Y el chico corre y se cae. ¿Podríamos decir que el padre, al decirle eso, lo maldijo? Es producto de lo que... El padre le claro, estaba diciendo que no claro. Lo hiciera porque él sabía que podía ocurrir y ocurrió. Aquí en este caso el Señor le dijo, mire, ustedes no deben comer de ese fruto porque el día que coman de él morirán. ¿Ah? Le dijo morirán. No les enumeró todas las calamidades que ellos iban a tener. Simplemente el final iba a ser distinto a lo que había sido planeado. Entonces, en este caso, cuando habla la mujer, le dice lo que de ahora en adelante le esperaba por haber desobedecido. Ese era el producto, era la consecuencia del pecado. Lo mismo sucede con el hombre. Y es más todavía, su comportamiento trajo consecuencias en la naturaleza. lo dice la Biblia, maldita será la tierra por tu causa. Claro. Con dolor comerás de ella todos los días. Así que hay una consecuencia, no, en realidad Dios no trae nunca maldiciones, trae bendición, a tal punto que esta terrible maldición que ha caído sobre la raza humana producto de su pecado, Él lo ha trastocado y lo ha hecho que en algún momento se vuelva a tener la normalidad, la tranquilidad, la perfección que se tuvo en el jardín del Edén. Pero, ¿cómo es la humanidad? ¿Cuál es la recomendación que nos hace frente a toda esta situación tan desventajosa que tenemos, tanto desequilibrio? Proverbios capítulo 22, versículo 2, ¿qué nos dice allí? El rico y el pobre se encontraron, a todos ellos hizo Jehová. Bueno, Dios aquí está haciendo meditar de que todos somos hijos de Dios. Dios, claro. Somos creación de Dios. Digo, somos creación de Dios y ahí en el Evangelio de San Juan dice que aquellos que le recibieron, los que recibieron a nuestro Señor Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy día existen los que son hijos de Dios y aquellos que no lo son, por elección propia. Si yo me alejo, si yo no quiero seguir al Señor, yo no quiero obedecer a Dios, Él no me obliga, tengo la libertad de hacerlo. Pero eso me hace que yo tome la decisión de estar al lado de Dios o separarme de Dios, definitivamente. Bueno, Dios no hace acepción de personas. Él no coloca a ricos y a pobres. A todos les da la misma bendición, pero la mayordomía hace a veces la diferencia. ¿No es cierto? La diferencia en que recibamos o no recibamos la bendición de Dios. ¿Cómo le pasó a Adán y Eva? Lamentablemente ellos tomaron una decisión equivocada. Allí en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34, Pedro hace una aseveración producto también de lo que él ha aprendido. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Así que cuando usted lee el texto este que nosotros acabamos de leer aquí, el rico y el pobre, no, Dios no está haciendo acepción de personas. No sé si en el caso de Pedro está catalogado mucho más lejos de Dios que lo que era realmente para ellos. Pero mira, el rico y el pobre, o sea, todos, lo que está tratando de decir Proverbios es que todos son iguales ante Dios. Por lo tanto, si tú tienes y eres un fiel mayordomo, comparte, porque estás compartiendo también con un hijo de Dios. Bueno, tenemos que considerar de que Dios, como es nuestro creador, recordemos, si Él es nuestro padre, él la idea de Él es crear una familia, y Él desea que nosotros nos comportemos como hermanos, que nos queramos como hermanos, que nos amemos como hermanos, pero también que compartamos como hermanos. Y eso es lo que hace la diferencia con el mundo. Nosotros que conocemos al Señor debemos hacer esa diferencia, debemos ser diferentes al resto, y eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Bien dice, somos guardas de nuestro hermano. Bien dice la Escritura que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, Él fundó la tierra sobre sus basas, no será jamás removida. Estoy leyendo parte del Salmo 33, versículos 6, 9 en adelante. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención, que el Señor los bendiga, los acompañe. Estamos iniciando esta nueva temática que servirá para ser mejores mayordomos de Dios. Bendiciones. Dios creó un mundo bueno y completo, y estableció que los seres humanos, creados a su imagen, cultivaran y cuidaran su creación. Aunque el pecado rompió las relaciones que Dios originalmente quería tener con nosotros, todavía tenemos un papel que desempeñar como mayordomos de la bondad de la creación y como guardianes de nuestros semejantes. Cumplir con este rol es una de las maneras en que podemos honrar a Dios como nuestro creador. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.